el subcomandante, el cacique y el sensei presentan la noche igualadora. Buenas tardes, gente de Buenos Aires, gente de Santiago, gente que nos escucha en Chile, en la Argentina. Estamos en la última sesión de la Noche Igualadora, primera temporada por la Vecindad Radio. Acá es Yoko, presentando ahí el último día, esperando que llegue Lucas. Bueno, un día lindo en Capital, ¿no? Hizo un calorcito bastante especial, se puso a llover. En las redes sociales vuela la misma foto del puto arcoíris que esperan que abajo esté el osito cariñosito, no sé. Sáquense otra fotito del arcoíris, por favor, ¿viste? No tenemos nada mejor que publicar. Bueno, en fin, está bonito Facebook, ¿no? Toda la onda. Y el cielo también estaba bonito, estaba anaranjado. Pasaban cosas lindas ahí también, la gente que se ponía a mirar el cielo entre todo este diciembre porteño hermoso que tenemos, que cada vez que viene más cerca Navidad, viene más cerca Año Nuevo, los chabones se ponen más giles con sus autos, no avanza la ciudad, salgan en bicicleta. ¿Saben qué? Las veces que a mí casi me han atropellado en bicicleta, porque es un deporte muy peligroso, ha sido siempre entre el 15 y el 30 de diciembre. Me tiran la puerta ahí, ¿viste? Me tiran el auto encima, los chabones. Cada vez que se viene más esta fiesta, peor se pone. Pero igual sepan, y todos sabemos que es una lacra de pensamiento, ¿no? Que nos hacen acordarnos de nuestra familia, de estas cosas, así, allá, el regocijo, todo para mantenernos así como estamos, ¿no? Gastando nuestros días. Bueno, vamos a comenzar con un temita de los tres. Traje desastre. Un tema muy lindo, porque un tema que no tiene, o sea, no está editado en ningún disco, aparece solamente en el disco Unplugged, que fue grabado en vivo en MTV, ahí en el famoso MTV Unplugged de, ¿dónde está? Miami, eso. Parece que sí, o Nueva York me parece. Bueno, vamos a escuchar Traje Desastre de los Tres, alta banda, la mejor banda del planeta. Traje alegría, traje alegría. traje desastre, traje alegría, traje alambres, baje en su vida, traje recuerdos para olvidar, traje una cuerda para. Ahí lo verdadero son solo los huesos, el resto es solo relleno. Ahí aguante a todas las diversidades, a todas las fórmulas. ¿Cómo podemos encontrar nuestra propia identidad más allá de los estereotipos que nos impone esta herencia cristiana, esta herencia jesuita, esta herencia binomial que nos dice que existen dos sexos? Cuando en las distintas tribus, los distintos pueblos, en las distintas culturas del mundo han existido muchas fórmulas de expresar la personalidad, y no solamente estas dos que nos han querido imponer y que se han ido adaptando a través del tiempo. Nosotros siempre entendemos la realidad como un todo dado que está acá, pero toda esa realidad de que nosotros la tomamos tan obvia han tenido una construcción, y una construcción que se hace a partir de los palos y a partir de las palabras. Por un lado, el adoctrinamiento ideológico, es decir, borrar palabras del mapa, resignificar palabras, poner palabras nuevas, olvidar las antiguas, y es así como nosotros, hombre y mujer, nos venimos a enterar hoy, miles de años después, de que no era lo único que había. Bueno, ese es un trabajo sistemático de los vencedores de la historia por establecer sus conceptos de la realidad. Es decir, nosotros hemos vivido como humanos desde tiempos inmemoriales, o desde que se escribe la historia, la historia escrita por los vencedores. Nuestros datos no son de ninguna manera datos fehacientes, sino que son tendencias. Ustedes lo podrían entender bastante bien si tuvieran a un rey que les esté pagando por escribir la historia del Peloponeso, por ejemplo. Lo podrían entender bastante bien hoy si Macri les pagara por escribir la historia de la Argentina en el año 2018. ¿Sí? 50, 60 o 100 años después, lo que nos va a llegar, por lo menos ahora tenemos un poco más de redes, tenemos, digamos, otro tipo de comunicación, pero hasta antes, lo que no iba a llegar de información era precisamente lo que era posible guardar. Imagínate que hubieron quemas de biblioteca. Si a vos no te gustaba el documento, conquistaste un pueblo, lo quemamos todo. Llegamos a América, quemamos todos los ídolos, existen solamente dos clases de sujetos, etc. Y ojalá hombre, ¿no? No sabemos eso. Bueno, así que despabilando las conciencias en este día de arcoiris lluvioso. Buenos Aires, vamos a escuchar al... Bueno, Los Tres Alta Banda le hizo un disco de covers Café Tacuba hace un par de años, el disco Vale Callampa, donde aparece Déjate Caer, aparece Traje Desastre, la que escuchamos recién, no aparece, aparece Olor a Gas, Hoja de Té, en fin, cosas lindas ahí para escuchar y para conocer, digamos, música que el rock del otro lado de la cordillera. Vamos a seguir escuchando rockeros del otro lado de la cordillera. Vamos a escuchar al pulento Mario Baldío, que es un, como hablamos de esto, de la poli manera de encontrar las voces de los humanos, la poli manera de encontrar nuestras familias, las poliformas de juntarnos y hacer amistad y familia. Bueno, acá Marito, gran amigo mío, amigo de toda la vida, le canta al hijo de su compañera esta hermosa canción. Vamos ahí también a recapacitar un poco y a reflexionar con mensajes potentes, reales. Thank you. de la risa, abrazar el presente, dejar tranquilo el futuro, conquistar el silencio, reconquistar el silencio, tejer pacientemente el infinito, eso y otra cosa puede ser vivir. Burlar lo probable, reírse de la pena, llorar de la risa, abrazar el presente, dejar tranquilo el futuro, conquistar el silencio, reconquistar el silencio, tejer pacientemente el infinito, eso y otra cosa puede ser vivir. Ahí estábamos escuchando a Mario Baldío, compositor chileno, músico callejero, que acaba de estrenar este año un EP audiovisual, que digamos que es su segundo trabajo, que se llama... Tiene tres partes, ¿no? Tiene una parte que se llama Permiso, otra parte que se llama Disculpe, ¿sí? Y otra parte que se llama Gracias, aludiendo a la música callejera, ¿no? El Permiso, Disculpe, voy a tocar un tema y gracias por escucharme, irrumpiendo en los espacios públicos, los espacios, digamos, de circulación de los humanos en las capitales, en las grandes ciudades, donde otra vez está establecido lo que puede suceder, digamos, y lo que puede suceder básicamente es la publicidad y la venta de la imagen, ¿no? Es decir, la conducción de la imagen hacia el deseo. En términos de esta libido loca y un tanto bizarra que poseemos los humanos y que nos manejan ahí como títeres, ¿no? Desde nuestros sexos. El otro día estaba leyendo un artículo muy interesante sobre... daba sobre las tendencias en los canales porno. Y las tendencias en los canales porno, es decir, mira, lo que estaban viendo ahí era cuál era la primera palabra que vos ponías cuando abrías un canal, ¿no? Vos abrís, por ejemplo, Pornhub. Esa era la página que estaban observando. Vos abrís Pornhub, vas a consumir sexo, bueno, como sea, ¿no? Pues este... Entonces tenés un montón de posibilidades que estás, digamos, dentro de tus deseos. Vos vas a saciar ahí o vas a encontrar algo que sume a la magia de tus de tus imaginaciones. Bueno, ¿cuáles son las palabras que ponen los humanos, no? No había un análisis, un estudio por rango etario, pero sí sobre lo que más se buscaba. Bueno, lo que tenía este chabón era que de a poco la tendencia a buscar teens, es decir, chicas de jóvenes, va bajando y va subiendo un poquito, ¿no? Y va subiendo de manera espectacular el buscar MILF, es decir, mujeres maduras, ¿no? Y esto a mí me da la impresión de que va a la par también con lo que va sucediendo en la calle, que estamos ampliando el espectro de seducción. Y si nosotros recordamos hace 10 o 15 años, nos vendían una mujer que era una adolescente, tenía el cuerpo de una chica de 15, 16 años, ¿no? Y esto gradualmente lo fueron cambiando, insertando, digamos, distintos modos de cuerpo, hasta alargar esta sexualidad, ¿no? Para, por supuesto, hoy te venden un chabón de barba y cana de 50 años y estilo hipster y está todo bien, digamos. O sea, puedes salir con una pendeja de 20 y está todo liso, digamos, ¿no? Bueno, así nos va manejando un poco. Yo me fui un poco por una de las ramas de que nos propone esto. Entonces, hacer música en la calle tiene que ver con subvertir también esto. Bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Te puede tener una cuestión intencionada o no, pero lo que sucede es que estás vendiendo algo que no está autorizado. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con la venta ambulante, ¿no? Tiene que ver con decir o con mandar un... tener un discurso que no necesariamente tiene que estar a favor de lo que está sucediendo y al contrario, está subvirtiendo esto. Entonces, bueno, lo invito a ver este Mario Baldío Permiso, es el primero de tres que está publicado ahí en YouTube. Lo pueden encontrar desde el colectivo A Quemar Ropa o poner Mario Baldío Permiso EP Audiovisual. Lanzado ahora en julio de este año, ¿sí? Un muy lindo proyecto que tiene 4 canciones. Bueno, vamos a seguir escuchando música en este de porteño a porteño. Vamos a escuchar otro músico chileno que se llama Juan Calamares. Juan Calamares es un compositor chileno literato también. ¿Viste qué rara esta movida de músicos literatos chilenos, por lo menos, ¿no? Mario Baldío también es filósofo y... Y acá el amigo Juan Calamares es licenciado en letras, me parece. Que mete toda esta movida de los escritores famosos, flashea con sus historias personales, con sus perversiones, con sus locuras, con sus egos, y los hace música, ¿sí? Después de escuchar la iluminación de Philip Dick, vamos a... Philip Dick, gran escritor de ciencia ficción, ¿no? Vamos a estar conversando un poquito más de Juan Calamares. Estimulantes de niño leíalas, historietas, soy el mejor escritor del planeta, en las convenciones no me respetan, mortal es la enfermedad de mi hijo, mi casa se llena de delincuentes, pusieron cuchillos en el armario, he visto la fecha de la caída brutal del emperador. Omnisciente, si pudiera controlar, si pudiera contener mi fe. Si pudiera controlar, si pudiera contener mi fe. Conversación.

La noche igualadora. Bueno, antes de la tanda estuvimos escuchando a Juan Calamares. A Juan Calamares lo pueden encontrar en Bandcamp como Juan Padre Erizo Calamares en Bandcamp, o directamente lo pueden googlear y pueden encontrar bastante de su música, una música muy piola. Yo tuve el gusto de tocar con él un par de veces. Incluso me invitó, pero yo, como estoy viviendo acá en Argentina, no pude estar en una ópera rock que le perdí el rastro. No sé si se llegó a grabar o no, pero se llamaba... Era la crónica del hombre elefante. La famosa historia del hombre elefante. Que por ahí hay algunos temas. Bueno, y cantamos un par de temas de eso del hombre elefante cuando yo estuve en Chile ahí unas vacaciones. Estuvimos tocando en el andén. Alto lugarcito también donde se hacía... Estas jornadas son muy lindas, se hacía el micrófono abierto. El micrófono abierto lo manejaba un amigo y el flaco convocaba músicos y los músicos, bueno, tocaban ahí, hacían sus cosas. Y eran los mismos que tomaban el copete, ¿no? Así que era como bastante redondo la movida ahí. Bueno, acá estamos. Noche igualadora, otra vez. Esperando que llegue Lucas en un toque, ya llega. Y vamos a pasar a hablar de nuestra sección didgeriduismo, ¿no? Bueno, en todos estos capítulos de La Noche Igualadora hemos venido escuchando distintos músicos del didgeridú. Tuvimos una entrevista con Emiliano Tenzi, que estuvo muy buena al principio. Estuvimos escuchando a Dan Flynn, ¿sí? Estuvimos repasando un poco lo que es el didgeridú, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a hablar de este gran músico que se llama William Thorin. Y William Thorin, la particularidad de lo que hace es que, por decirlo así, reinventa el didgeridú. El didgeridú es un instrumento que es muy viejo y que es un tubo de madera, entonces es muy básico, ¿no? Es muy básico y como que se transporta así, o sea, me refiero a transporta como que se traslada a través de la historia de esta manera, o sea, escrito o no escrito, el palo llega como tal a ahora, al contemporáneo, ¿no? Es decir, que es un instrumento que podría haber sido modificado, ¿no? A eso me refiero, que podría con el paso del tiempo, no sé, haber tenido... No sé. Pero bueno. También es muy difícil de modificar, si lo pienso, cuando le estoy contando esto, porque las cualidades de ancho del DJ y cómo se toca no permiten que tenga agujeros. O sea, se perdería el sonido. Básicamente eso, no sucedería lo que sucede con una flauta. Porque no se toca como una flauta. Se toca más bien como un trombón. Es como un trombón con un agujero, es como raro. Y una trompeta con un agujero, como raro. No sé. Funciona como en ese estilo. Bueno. Entonces William Thorin lo que hace es inventar una boquilla nueva, ¿no? Y esta boquilla le llama multidrone. Entonces, buscando como distintas alternativas, así como cómo hacer el didgeridoo, modificó, digamos, la parte de abajo, o sea, lo modificó en términos de que hizo más larga la campana, digamos. Sigue siendo un tubo, pero lo modificó en, digamos, en sus proporciones, ¿no? E inventó una boquilla donde cabe toda la boca, ¿no? Entonces, ¿qué obtuvo? Obtuvo poder tocar distintas notas en el didgeridoo, sobre todo con los graves. Bueno, es algo un poco difícil de explicar, pero que ¿cómo se llama? Que hace que el didgeridoo como que aparezca otra vez. O sea, este multidrone para mí es un didgeridoo nuevo, es algo raro. O sea, sigue siendo un didgeridoo, pero... como que medio que es como una evolución, ¿no? De repente es algo distinto y es una evolución. Es distinto. Bueno, William Thorin trabaja con raperos bastante famosos ahí en Estados Unidos y tiene toda una movida con estos wet didgeridoo y vende unos didgeridoo hermosos y carísimos y todo. Bueno, está en la movida de los famosos del DJ, sobre todo de este lado, donde ya hemos hablado de Danny Flynn. Gómez Maicas y un par de chabones más de Estados Unidos y de Europa, que comparten ahí un programa un poco inencontrable y solo asequible para algunos. Bueno, en fin, todas esas cosas también que pasan en los círculos de cosas poco conocidas, que se quieren guardar los secretos. Bueno, pero vamos a escuchar un tema de William Thoren, acá el Black Cat. Estamos revisando ahí un tema del álbum Multidrone Music de William Thoren, que hace unas rapeadas ahí, en este temita que estamos escuchando, muy electrónico, muy experimental. A mí me hizo flashear igual, me gusta. Lo pueden encontrar ahí con sus Wet Didgeridoos, ¿sí? Didgeridoos Multidrones. Y pueden encontrar Nomad Didgeridoos y Wet Didgeridoos. Hola, Lucas. Acá llegó el amigo Lucas, buena onda, weón. Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo está? Acá celebrando, casi empezando a celebrar la Navidad, ¿no? así estamos. Ya sé. ¿Ya te has ido de vacaciones? Sí, estoy. O sea, sí, 2 semanas. Me voy. Buena. Me voy a Chile y voy a pasar la Navidad con la familia. ¿Mm? O sea, sí, 2 semanas. Me voy. Buena. Año nuevo. Su eco. ¿Qué te pasó, Lucas? Como que fue una repetición de ti mismo. Sí, yo también me voy de vacaciones, weón. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dónde voy? A Chile voy. Como el 6, yo creo que me voy a ir. 6 de enero. ¿Qué? ¿Vais para tus tierras o vais a otros lugares? Voy a Santiago un rato, pero un rato nomás. Como a juntar un poco de plata. GarageBand. Ah, muy bien. Entonces voy a ir a Santiago, después ya voy a La Serena y de ahí me voy a Huasco. A Huasco Bajo. A tirarme a la playa, al río, y estar ahí tirado, no sé, fumando marihuana. Qué una rico. Semana. Yo tengo planificado hacer algo similar. Bueno, igual quiero ver familia y todo, igual como es poco tiempo, pero tengo ganas de arrancarme un rato a un río y eso, guatita al sol, un facito, un piquero al agua. Bien, qué rico. ¿Te quedáis por la zona central? Sí, me quedo por la zona central. Me voy a estar moviendo entre la costa y la montaña. Bien, ahí yo también pretendo ir al valle, weón, a ver si es que coincide con alguna medicina o alguna cosa así. Si no, ahí cerca del mar seguramente que me va a preparar un elixir de cactus. Uy, qué bueno eso. Va a recorrer los cerros en la noche. Va, depende, si tomo con alguien, tomo en la mañana. Si tomo solo, tomo en la noche. ¿De desayuno o no? Así... De desayuno. Tenés que desayunar frutitas, comer livianito la noche anterior. Claro. ¿Sabes? Y bien tempranito te mandáis. 11. Esa ahí te pega el toque, esa weá. Yo tengo una pócima mágica que se la revelaremos en la segunda temporada de La Noche Voladora. Uy, esa temporada se va a venir más lisérgica entonces. Claro, ya vamos a volver con las experiencias ahí lisérgicas. Vamos a ver si me pego una experiencia lisérgica también para no quedarme atrás. Puta, te voy, pucha, que lata que yo vaya cuando tú ya volviste, porque si no te mandaría un poquito por correo. Para ir para el sur, para que tengáis para tomar. Puta. Pero vamos a ver otra. Qué se puede hacer. Igual en el jardín de mis viejos hay un San Pedrito. ¿En serio? Sí, bastante. Uno que guardé hace tiempo atrás y como que se multiplicó. Sí, claro, crees. Entonces ahora hay caleta. De hecho, se asomó un poco de... más arriba de la muralla. Uh-huh. Y un día lo cortaron un pedazo. Apareció así la punta. Claro, se lo comieron. Sí. Y era más power. Sí. Bueno, pero ojalá que alguien le haya sacado provecho. Algún drogadicto. A esa experiencia. Bueno, tomar en la noche es muy distinto de tomar en el día. Y eso solamente les puedo adelantar de que tienen que ser navegantes un poco experimentados para navegar de noche, sobre todo si quieren navegar de noche solo. Se pueden asustar un poco. Pero para empezar está bien de día, en la mañana ahí la vas a pasar muy bien y a la noche vas a estar muy tranquilo y va a haber casi bajado todo. Pero sí, es una experiencia muy muy fuerte tomarlo de noche, bueno. Una experiencia muy loca. Yo capaz que no tenga la receta, digamos, porque sabes que creo que nunca me ha pegado tan fuerte como he escuchado a otros amigos y todo que le ha pegado bien la mezcalina. Bien. Es que sabes que... ¿Tendrá que ver con algo así como se cocinó? O, sí, o yo creo que tiene que ver uno, con, tiene que ver con la preparación. Hay un mito de locos que, ¿cómo se llama?, que no les pega. Como en todas las cosas, ¿viste? Como que hay gente que no le pega. Claro. Pero en general tiene que estar bien preparado. Eso. Es como horas, ¿no? No, yo prefiero la deshidratación. Ah. Hago lonjas. Sí, lonjita de cactus y al sol. Un día, 2 días. Claro, entre 2 vidrios. Dale. Después te van a quedar unos cristales. Y esos cristales son unos pedacitos negros, ¿viste? Entonces tú cuenta antes. Bueno, después te la paso acá por internet. Sí, y la receta detallada la vas a traer a la vuelta, pues. Bueno. Sí, yo creo que sí. Sí, porque... Y la experiencia también, te voy a preguntar. Claro, la experiencia está buena. Yo he tenido unos viajes muy lindos, he tenido otros viajes más cuáticos. Pero sí, siempre una conexión con la naturaleza. Como que entras en un mundo de duendes, weón. Ajá. ¿Cachai? Y el mundo de los duendes, el mundo del resto de las cosas que no somos lo humano. ¿Cachai? Te puede asustar esa intención, ¿no? Claro, entonces aparece todo, ¿me entendí? O sea, los objetos están así, pero las cosas que están vivas se mueven, ¿me entendí? Se mueven y se manifiestan. Tipo las plantas. Claro, y se manifiestan de una manera emocional y se comunican de una manera emocional contigo. ¿Cachai? También hay como una purga en tu cuerpo, ¿no? Como que te limpiáis. ¿De algún modo? Sí, más o menos, depende de la preparación, yo creo. Igual por ahí te puede doler la panza un poco, pero. Pero creo que depende más de. Muchos vomitan. Claro, pero depende más de la preparación, yo creo, y de tu panza. Por ahí lo podés vomitar, o por ahí de repente te puede, no sé, dar cagadera. Un poco, o te puede doler un poco la panza. O... Claro. Pero eso, ¿me entendí? No es mucho tampoco. Te vayas a sentir un poco raro, es un poco ácido, ¿viste? Sí, de todas maneras. Oye, ¿y tu familia, volviendo a lo de la Navidad? No, mi familia no toma San Pedro, yo soy el único. No es el de la tradicional, el tradicional San Pedro la Navidad, no. En Nochebuena. No, ninguno. Soy el único que llega en San Pedro ahí. Che, te ponen una cara, weón, una cara, guacho. Pero no te ponen los ojos rojos ni nada, pero es como que está iluminado, te pones muy verborrágico. Eso es muy interesante también, es muy gracioso, muy no sé si peligroso, pero gracioso. Porque no es que te quería esconder, o sea, en algún momento te pinta irte solo, pero nunca te pinta esconderte, ni perseguirte, ni sentirte un poco drogado, ¿me entendés? Sabes que es como que tenés una conciencia más elevada, no sé, sentís eso. Entonces no tenés que caretearla, sino que la compartís, ¿viste? No decís que estás drogado a todos, pero compartís tu estar. No es que te vaya a la mierda, ¿viste? Sí. Y al otro que no conoce, capaz que por ahí le puede, no sé, capaz que le pueda costar un poco. Tenía así una pupila, la Biblia negra. Y bueno, después de eso, después de ese momento verborrágico, social, viene la soledad, ¿no? Y el momento de soledad, lo podés elegir, claro, te puedes quedar con amigos, pero por ahí te puede pintar irte. Te vas a caminar. Te vas a caminar solo. ¿Sí? O te vaya a meter para allá, o te aparece un bicho, un animal, y flashás, y medio que te vas, ¿viste? Así. Como que las etapas son que se te acerque algún bicho y encontrés como amistad con un bicho, con un insecto o con un animal. Te comuniques con ese animal después de irte solo, ¿no? Si no te vas solo, de repente hasta te vienen a buscar. ¿Me entendí? Una vez yo tomé con una mina, boludo. Una argentina, en La Serena. ¿Sabes lo que era? Wow. La mina quería tomar San Pedro. Bueno. No fue tan buena esa experiencia. Pero bueno. La mina quería tomar San Pedro. Bueno, tomamos y toda la weá. Preparamos, nos robamos un Pedro de ahí, de la esquina. Estábamos conversando y de repente... La loca empezó, y ese perro está allá, en el patio. Del patio, porque las Serenas son todo así, viste, cerro. Entonces se ve como lejos. De cada casa del patio se ve lejos. Bueno. Y ese perro que está allá, me dice. No sé, ¿por qué? No sé, está ladrando, me da miedo, dice. Bueno, empezó con el perro. Bueno, fuimos para afuera. Ahí como un espacio, una roca que había. Y llegó el perro, weón. Ese perro. Sí, llegó, sí, claro. La mierda apareció. Sí. Llegó, no sé, estaba como a dos cuadras, ¿cachai? Y ahí llegó el perro culiado, weón. Y llegó en buena onda. No, sí, más o menos, pero la loca estaba usando. No, le ladraba. Otra vez le asustaba a la mía, no tuvimos que meterla para la casa, po, weón. Lo llamó, po, weón. Claro, le flasheó mal con el animalito, weón. Pero bueno, esa experiencia. Vamos con otro temita, así cerramos este didgeriduismo lisérgico. Otro de William Thorem acá, amigo de la noche voladora. ¿Sí? Ruedes capuchinos. ¿Lo tenemos por ahí? ¿No? ¿No está? Bueno, Entonces yo les voy a tocar un tema de didgeridoo. Sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Bueno, ahí estábamos con William Edwards Thoren en didgeridismo de nuestro amigo Yoko, que ahora se levantó un minuto. Y bueno, estamos en esa época del año en que ya se va acercando la Navidad. Momento de álgido, donde empieza a moverse la economía y las emociones, o donde la economía juega con las emociones de la gente. Y podemos estar en contra o a favor, pero está. Seas o no seas cristiano, seas creyente, está ahí y no la podemos ignorar. Yo soy ateo, igual voy a pasar la Navidad con mi familia. Ya la transformé en otra cosa, me voy a juntar con ellos y bueno, nos vemos una vez al año, así que es ese momento y otros días, pero en ese momento es como que incluso yo, que soy ateo y no creo en la Navidad, la siento como una noche más emotiva. Quizá porque tengo recuerdos, la tengo asociada a momentos, buena onda que tuve. Llegaba el viejo Pascuero acá, conocido como... ¿Cómo se llama acá? Papá Noel. Papá Noel. Ahí volví Yoko. Llegaba y me dejaba regalos. Después cuando me di cuenta que eran mis viejos, bueno, bacán igual. Pero siguió sucediendo. Y hasta el día de hoy, yo igual, aunque no crea en Dios ni nada, igual le regalo cosas a mi familia. Y capaz que le regale algo a mi novia también. ¿Por qué? ¿Te pasa a ti, Yoko? Qué bonito. Sí, me pasa. Me pasa que como que también me entiendo como parte de esta realidad, digamos. Entonces como que no me puedo volver anti-realidad. O sea, la puedo ver y por ahí puedo pensarla, pero tampoco quiero ir a un extremo de volverme anti, porque también es una cuestión que me conforma y de dónde vengo, ¿me entendés? Claro. O sea, para subvertir esto, que sí me gustaría subvertirlo, creo que no es la forma más eficaz ni para mí ni para los demás volverme un anti total, ¿cachai? Porque me aleja de una cuestión que yo también estoy queriendo sentir de alguna manera, ¿me entendés? Entonces me vuelve reaccionario, me vuelve enojón, anti-Navidad, cuando te tendría que chupar un huevo, digamos. Claro, porque además si nos volvemos demasiado anti-Navidad, estamos como dándole esa importancia extra, casi como que llegases de no creer, de ser tan anti, llegas como a creer en ella, es como... Claro, porque de repente como que viste que hay un montón de fechas que nos ponen, ¿no? Que digamos la historia oficial nos dice que son así, las conmemoraciones, ¿no? Entonces, y para cada una hay como una sensación, por decirlo así, ¿no? Está el sentimiento patrio, después está el sentimiento de familia, y después está la sensación de fiesta total en año nuevo. Claro. Estoy de final, finaliza el año, estoy cansado, y es diciembre. Y toda esa weá, ¿qué? Es diciembre, no doy más. Bueno, digamos todo, pongámonos de acuerdo a decir, en diciembre todos los años... Digamos, es diciembre, no doy más. Claro. Claro. Es como todo el mundo se pone a sentirnos así de verdad, ¿me entendí? Bueno, de alguna manera nos pasa, pero... Claro, yo creo que tanto decirlo también. Claro. Pero sí. Sí, es como que hay se pone más rápida la vida en diciembre. Claro, porque todos necesitan... Recién estábamos hablando de eso, que a mí las veces que casi me han atropellado en diciembre. ¿En serio? O que casi he chocado así. Sí, la gente anda más loca, weón. Sí, boludo. Bueno, en Chile es impresionante. Vais a un mall, a un lugar donde, o a un supermercado o lo que sea, están repletos, es la locura máxima. Es como, no, acá también. No puedes ir a meterte al centro de cualquier ciudad, por chica que sea, está la locura. La locura. Todos comprando, sobre todo el último día. Claro, claro. Tipo, sí, el 24 de diciembre es el peor. Sí, ¿no? Como que hay, bueno, es que es como una necesidad de ser. De ser como parte de todo esto que nos lleva, ¿no? Es como, no sé, bueno, somos como de repente como unos bichitos así que nos llevan a comportarnos de alguna manera, güey. Bueno, sí. Cada vez más seguro. Por bueno. Ejemplo, si yo no recalara nada a mi familia, igual sería feo. Sería feo, ¿no? Sí. Sería triste. Se sentirían mal. Y yo, ¿sí?, me sentiría mal también. ¿Cachai? De claro. Pasada. Sí, porque es donde tú naciste, es como funciona tu fórmula, ¿me entendí? Pero también hay otras fórmulas que son distintas, o sea, donde la Navidad no existe, digamos. ¿No? Claro. Hay personas para las cuales no existe Papá Noel, para las cuales no existe la Navidad. Y no pasa nada con ese día, digamos. Hay claro. Otras personas que se lo autoimponen, digamos. Por ahí, por ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no celebran Navidad, ni Año Nuevo, ni ninguna hueá. Claro. ¿Cachai? Sí, y como hay culturas que capaz que igual hagan algo por ahí en el 25 de diciembre. Venga, amigo. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Simón. Simón, ¿le escribiste cartita a Papá Noel este año? No, porque mi familia es judío. Ah, bueno, ahí se va Simón, entonces que no festeja hoy la Navidad. Alto ejemplo, lo tenemos ahí. Claro. No, no escribí. La weá triste, weón. Claro, entonces excluido de esa celebración, ¿viste? Sí. O fuera de eso. Y ese niño, yo estoy viendo el video ahora, sale corriendo después de que da esa respuesta. Sale corriendo. Yo creo que quizás le hubiese gustado escribirle la carta a Papá Noel. Por supuesto, ¿no? Porque además están todos haciendo lo mismo. Y está el bombardeo. Prendís la tele y todo es Papá Noel y los niños felices y. Entonces, un niño de esa edad, que debe tener, ¿cuánto?, 9 años, es difícil, ¿cachai?, que no te influencien en todas esas imágenes, ¿cierto? A cualquiera, ¿no? A cualquiera, de todas maneras. Bueno, entonces, claro, como... Lo que pasa es que nosotros estamos metidos, por lo menos nos damos cuenta que estamos metidos en algo, en una movida inventada, y cada vez nos vamos dando cuenta más que la mayoría de las cosas que tenemos por verdaderas son, en verdad, suposiciones, construcciones, digamos, gramaticales, digamos, que nos hacen comportarnos y hacer cosas. Claro. Pero en verdad no tienen una raigambre tan buena para nosotros mismos, incluso. Sí. Yo sé, Yoko, que tú tienes hijos, pero sí, no vives con ellos. Sí. Pero si de ti dependiera, vivieras con ellos, qué sé yo, ¿celebrarías la Navidad? ¿Tendrías un pino y harías el show de, sí, claro, de Manuel y todo? Sí, claro. Porque... porque es parte, como te digo, como es parte de lo que vivimos, de lo que somos, ¿no? Como que ir en contra de eso, si bien es cierto, puede llegar a, no sé, me parece una educación como muy, muy estricta. Claro, como que ya muy, sí, muy talibán. Sí, algo como que he impuesto, porque el, sí, porque el mundo va hacia un lugar. Es como decirle, no sé, como que ya pregnó mucho en nosotros culturalmente, aunque seamos ateos o no. Pero aunque no creas en Papá Noel o en Jesús, qué sé yo, igual como que otra parte de este rito, de este qué sé yo, igual está como metido en nosotros, ¿no? Sí, claro, o sea, más allá, no sé si yo diría que los humanos tenemos necesidad de rito, ¿cachai? Que ese capaz que sería otro lugar de la conversación. Ajá. Podríamos conversarlo. Si es que realmente necesitamos este momento de fiesta, y más allá de estos momentos de fiesta que nos damos todos los fines de semana, ¿no? Cada un par de días. Como que necesitamos conmemoraciones que a todos nos pongan de acuerdo en relación a algo, ¿no? Y estas cosas sí, seguro, vienen existiendo hace mucho. Pero se les cambia el nombre. Se les cambia el nombre y se les cambia el... O incluso no se les cambia el nombre, pero se les cambia la intención. Se cambia lo que son. Se borra su historia. Y se crea una historia nueva. Y en este caso con lo que estamos viendo ahora, que son una especie de fantasía que nadie cree, pero que las mantenemos, ¿no? Como las democracias, digamos. Claro. No, o sea, creemos que... O sea, la Navidad no, nadie cree que existe Papá Noel. Todos sabemos que es una cuestión de compra, pero en algún momento, de alguna manera, tenemos que encontrarnos igual con nuestra familia, porque es nuestra familia la que queremos. Claro. Y nos tenemos que juntar y conmemorar eso, ¿cachai? Claro. No es necesario dejar de lado a la familia en ese momento y para tal vez no participar tanto de la vorágine comercial que sucede. Por ejemplo, en mi familia ya no nos damos regalos así como el super regalo. ¿Cachai? Como que a medida que los hijos, nosotros fuimos creciendo, mi hermana, ella también está grande, tiene 20, yo tengo 29. También los regalos empezaron a hacerse más sencillos entre nosotros. Empezamos a jugar al amigo secreto, entonces también hacíamos un regalo. Uh-huh. Igual mi vieja no soportaba hacer un solo regalo, entonces igual le regalaba a todos, así hasta, claro, hasta sí, el gato. Sí. ¿Cachai? Pero yo creo que por ahí va un poco, quizás así encontrar ese equilibrio en el que no nos volvamos locos con las compras y todo eso, ¿cachai? Como que capaz que podamos disfrutar de ese momento más como un ritual familiar y personal. Yo creo que ya a esta altura cada uno de cada familia tiene su onda, su ritual, o más que ritual, su manera como de reunirse ese día. Sí, sí, como que yo creo que tiene que ver con eso, como que ir a las raíces de eso. Igual acá los argentinos son re familieros, ¿no? Como que se juntan harto, como que tienen el día de juntarse con la familia. Sí. Los días, no, yo los miércoles ceno con mis papás y mi primo. Y bueno, todos los miércoles. Claro. Está buenísimo, como nosotros nos juntamos acá. Claro, está bueno eso, sí, me parece. Sí, está bueno. Bueno, hasta los Ramones cantaron sobre la Navidad y también lo consideran como... ¿Por qué uno piensa en los Ramones, al punk, no sé? Van a hablar mierda de la Navidad, y la verdad es que hablan un poquito así como de que no quieren pelear ese día. Ah. Mira, los Ramoncitos, los Don Ramones. Los Don Ramones. ¿Tiene la canción del Chavo de Navidad o no? La vamos a buscar. ¿La vamos a buscar ahora? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir hablando un ratito más porque... Ahí está la canción del Chavo. Creo que un capítulo triste, ¿no? What? No sé si es el mismo capítulo en que lo echan al chavo. Pasa todo junto, ¿no? Lo echan en Navidad. Sí, parece que algo así My friends. Yes, your friends. Your friend. I don't have any friends. You're right. You're right. El chavo en inglés. Vamos entonces ahora a escuchar a los Ramones y volvemos más rato, en un ratito más vamos a seguir hablando de Navidad, en este especial de Navidad, de la noche voladora. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Basta de Navidad y basta de arcoíris, loco. Basta de weá mamona, weá. Eres el perfecto Grinch. Yo veo un evento, están todos cagados calor y le voy el arcoíris. Sabes que yo recién vi tu estado y no lo entendí. No, yo ni siquiera miré al cielo, weón. Así de. No supe lo del arcoíris, ahora me enteré. Hubo un color de día muy lindo, un color rojo. Eso pobre. Sí me llamó la atención. De pronto la ventana se puso así como, ¿qué onda, weón? Así, un poco tiempo antes de que me viniera, estaba como naranjo, weón, la ventana de mi casa. Sí, hermoso. Bueno, pero después salió el arcoíris y toda la weá. Y yo como. Y toda la gente sacando fotos del arcoíris, weón. Basta de arcoíris, che. Claro. Grinch, total. Bueno, pero sí, la Navidad yo no la voy a pasar con mi familia, me la voy a pasar con el bicho. Me la voy a pasar acá en la base, con un par de amigos. Seguro que va a estar el pedete. Bueno, onda. Mati también va a estar, ¿no? Bicho también. Capaz que sí, capaz que no, capaz que mierda, pero bueno. Algunos vamos a hacer. El Coman, perdón, el Capi. El Capi va a estar. Bueno, onda. Así que capaz que hagamos sesión citar, bicheridú y hagamos músicas locas acá. Vicente viene, ahora llega, no sé, ahora tiene que estar para llegar. Sí, sí, vamos a hacer algo en la casa, anda. ¿Cuándo? El viernes. Ah, bueno. ¿Cuándo llega? Mañana. Ah. Bueno, vamos a tener la visita de Vicente y la noche voladora. Ah, no, ya no vamos. Nos vamos, pero vamos a ver si le sacamos una entrevista. Eso, estaría bueno. Nunca, es un personaje como mítico. Sí, lo hemos mencionado más de una vez en este programa. Bueno, a mí me gusta la Navidad. Y me gusta hacer regalos también. ¿Sí? Me gusta regalar. Es que no sé, nunca sé qué regalar, bro. Porque viste que todo el mundo, como que. Es como, ya, más allá de como la magia de comprar. Y la magia de gastarte un montón de plata o nada de plata. Tú te gastás plata en relación a cuándo quería tu primo, ¿no? Depende, ¿no? Si vos querías tu primo alto, le vas a hacer un regalo más bacán. Y si claro. Más o menos le regaláis unos calcetines. Claro. O si lo querés cagar, le regalé un desodorante choto, así como barato. Le regalé un Axe chocolate. Es que además porque lo conocís, cuando tú sabés como que qué le podés regalar a esa persona. Si la querís, como que la conocís más, ¿sabés? Pero mira, ¿sabés qué me pasaba? A mi viejo siempre le regalaba calcetines, weón. Mi abuelita siempre me regalaba. Y yo a mi viejo lo quiero, weón. Pero igual le regalo calcetines. Este año voy a tratar de no regalarle calcetines. No, pues regalarle una weá, un libro, regalarle, no sé. Por... Puta, también le regalo libro. Pues esa weá está mejor. Sí, está mejor. Un libro, no sé. Igual era re feliz cuando le regalaba calcetines. Como que tú decís, esto, pero ¿qué decís cuando compré el calcetín? Estos son los calcetines para mi papá. No, fue que compré un libro, una gafa, no sé, algo sí. Como que sí. A estas les van a quedar bacán. ¿Sabes? Claro. No sé, por lo menos como que a mí me gustaría. Como... Yo prefiero regalar cosas así. ¿Algún regalo que te acordís, Juan, que así que te... Que me hayan hecho. Que te voló la peluca. De pendejo, me regalaron sí. Una tabla de body. Y vivía en Santiago, era imposible, ¿eh? Vivía en Santiago, pero... ahí al Mapocho. Sí, me tiraba al Mapocho. No, pero lo esperaron a mí a la casa de mi abuela. Yeah. A la playa. Bueno. Y justo me lo regalaron para Navidad y todo el verano y el verano siguiente. Le sacaste el jugo al body. Sí, la pasaba bien, güey. Bueno, o sea, buen regalo. Sí, sí. Porque además te saca de la casa. Claro, no, y yo me la pasaba todos los días en la playa. Aparte que era un body así como, no sé, como una goma espuma rara. No era pluma, viste, era como una... No era una tabla profesional, pero no era de pluma, viste, tampoco. Estaba buena. Y tenía como lija arriba, no, estaba bien. Bueno. Así que la pasé súper bien un par de años. Esa güey me encantó. Bueno, yo me acuerdo de uno que me regaló mi viejo. Mi viejo estaba como tratando de ganarme a mí, porque, o sea, de ganarse mi cariño y mi confianza, porque mi viejo es mi viejo político. Sí. Ellos con mi vieja se casaron cuando yo tenía como 8 años. Entonces, por ahí fue que para una Navidad él me compró una pista de autos, así de autitos, estos así. Ajá. Pero bueno, era gigante, no cabía en ninguna parte de la casa, no, nunca la pude armar completa porque no cabía la weá. Una vez la armé en la casa de mi abuela, que tenía una casa así gigante como esta, así como antigua y todo, ahí fue, la pude armar completa como una vez así. Pero igual alto regalo, pues me volví loco, en mi casa la tenía que armar por pedacito. Tenía que sacarle piezas para que cubiera en algún lugar. El tamaño del amor que tiene. Sí, totalmente. Lo recuerdo bien. Sí. Sí, este año le voy a regalar, no le voy a regalar calcetines a mi viejo. Regala una hueá más interesante. Sí, totalmente. Un banderín, no sé, una hueá que le guste, una hueá que como decir, ah. Sí. Puta, por él me gustaría que le llevara así como una pierna de jamón con un pedazo de queso de Argentina, pero no puedo pasarlo. Claro, mira lo que te traje. Claro, sería genial, se volvería loco. La vaca viva. Mira lo que te traje. Sí. No, puta, le voy a llevar alcohol, un alcohol rico. Algo así, con eso va a ser muy feliz. Bueno. Claro. Bueno, yo voy después de Navidad, así que no voy a llevar regalo. ¿Y algún regalo que tú hayas hecho? Que yo haya hecho. Una vez a mi mamá le regalé... Llegó un loco. También era como para la fecha. Me dice... Te quiero hacer un intercambio con un digerido. Y yo le dije... Y no sé... ¿Qué tenés? Yo me imaginé algo así, no sé. Bueno, y el chabón me ofrece una joya de plata, ¿sí? Con unos dibujos de indígenas, de indios trabajando. Mm-hmm. Una joya peruana. Antigua. Creo que se hacían con unas tipo como con unos timbres. Ajá. ¿No? Se hacían como a presión, relieve, y tenía como unas incrustaciones de bronce, tiene que ser. ¿Sí? Tenía como algunas cositas en bronce. Me da la impresión. O era todo plata. No me acuerdo. Pero bueno, era una cadena muy linda y muy antigua. ¿Sí? De hecho la googleé y salía. No, entonces se la cambié por un didgeridoo y le llevé de regalo a esa cadena a mi vieja. Que todavía la tiene. Buena. Buena. Buen regalo. Buen regalo, weón. De hecho, ella me contó, me dijo que había... Le dije, oye, esta weá es súper especial, la... Que estaba, un día la sacó y iba ahí en la micro. Fue la micro, en la Serena. Y una señora así, peruana, le dijo, le preguntó. ¿De dónde había sacado eso? ¿Quién sacó eso? Ajá. Perteneció al último, claro, al último emperador inca. Claro, sí, ¿de dónde había sacado eso y por qué tenía eso ella? Se lo robó el museo, señora. Claro. Claro, bueno, porque el papá de este personaje, loco, que no conozco, era arqueólogo. Ah. Claro, es un arqueólogo de acá, de no sé, de La Plata parece que. Pero el chabón vive acá en Palermo. Claro, tenía como bastantes reliquias el chabón, ahora que me acuerdo, porque yo fui a su casa y me dijo, mira, estas cosas son de mi viejo, y él tenía como estas reliquias y estas y estas y estas. Me había olvidado esa parte. Claro, debe ser algo bastante valioso. Buena onda. Yo a mi vieja igual le regalo joyas. Bueno. Pero es re de feria artesanal, pero busco ahí una buena, así que hay tipos capos. Acá he encontrado unas weas espectaculares. Sí, no son tanto más caras, tan buenas. En Chile también hay joyas lindas. También he regalado joyas. Siempre me gusta regalar joyas, ¿verdad? A un par de chicas también le regalé joyas. Ah. Sí, bueno, es buen regalo ahí. Y... puta. La cosa ¿te gusta es regalarle que... joyas a las chicas? ¿Sabes que...? Creo que no, a chicas no le regalaba tantas joyas. Pero sí, a mi novia le regalé al principio. Claro, a tu novia, no sé, a quién es, claro, tu novia, ¿no? Una chica, así como... No, sí, puede ser tu novia. Entiendo. Pero también es un símbolo bastante raro, ¿no? Como llevarlo. Es como que alguien te regala un aro y tú te lo ponías, como, no sé. Sí, bueno. Es como un anillo, ¿no? Es como un símbolo, un algo que lo lleváis. Claro. No sé. Aparte que esa persona igual se acuerda después de quién le regaló esas joyas. Claro, por supuesto. Por supuesto. Sí, bueno. Es como un recuerdo súper valioso, es como que podés mantener tu recuerdo en ese coso, en ese objeto que no tiene ningún otro objeto que embellecer, ¿no? O adornar. Claro, es ornamento. Claro. Y tiene, tú le puedes o no dar un peso, otro significado, ¿cachai? Como la joya de la abuela, vender la joya de la abuela. Claro. O sea, bueno, la quería hacer nunca, bro. Te duele el corazón cuando lo hiciste. Claro. A menos que sea, bueno, aunque sea adicto, bro. Cualquier weá, igual te dolerá el corazón hacerlo. No vaya a ser igual, pero te has cagado plata, lo vaya a ser igual. O la gente que se separa y vende las argollas del matrimonio. Está bueno ahí porque ya se destruyó todo, podéis destruirla, podéis venderla por oro. Sí, no, que es la argolla acá. No, acá le dicen que al orto. Le dicen argolla. No, a la concha. ¿En serio? Sí. ¿Y cómo le dicen al anillo? Anillo. O sea, es como tiráis la argolla, claro, y tiráis la argolla. Te separás y tiras la argolla para aquel lado. Mamá. Puta, bueno, vamos con otro tema navideño. Andáis vendiendo, andáis sorteando la argolla. Puta, man, desvirtuándolo todo. Vamos a escuchar. ¿Qué es esto, escroto? Vamos con escroto. Triste Navidad. La Navidad, se acerca la Navidad. dejar. Una maldita bolsa de dulces de los más corrientes que hay. Porque cuando uno es niño nunca le cumple de nada. Porque cuando uno es niño nunca le cumple de nada. Se acerca la Navidad y yo escojo mis juguetes. Lo único que me dejan son pedazos de camote. Siempre nos hacen creer que si no te portas bien, el coco te va a comer. Porque cuando eres niño, siempre nos hacen creer que si no te portas bien, el coco te va a comer. Se acerca la Navidad, se acerca la Navidad. Maldito Santa Cruz no me traerá mi carro de cuerda que le pedí. Si acaso me va a dejar, si acaso me va a dejar una maldita bolsa de dulces de los más corrientes. Triste Navidad de Escroto, punk de los 80. Alto tema, weón. ¿Sí o no? Sí, cada vez me gusta más la música de los 80. Sí. Hoy estaba escuchando a Hace Falso. ¿Sí? Alta banda, weón. Es buena, weón. Sí, es muy buena. Sí, no la había puesto mucho vivo. Solo lo que habíamos escuchado acá en la noche voladora. Pero. Después no había escuchado mucho. Y me pareció bastante interesante lo que hace. Sí, es bueno. Juega ahí bastante con el pop y el rock. Sí, sí, sí, está bueno el pop. Y estuvimos grabando el otro día unos temas con el PBT. Acá PBT, ¿sí? Y Ardilla, acá en la vecindad. Unos temas de ¿cómo se llama? De Sixto Rodríguez. Ah, bueno. Músico norteamericano, poco conocido, y que tiene una música bien interesante. Sí, se conoció con el documental. Sí, yo de ahí lo conocí. Sí. Que, dicho sea de paso, recomendamos que vea usted el documental de Sixto Rodríguez, que se llama Sugar Man. Searching for the Sugar Man. Eso. Sí. Bueno, nos trajiste música, ¿no? O sea, no, a unos flacos que fuiste a ver. Sí, por el otro día fui a... Se nos fue el corresponsal ¿a dónde? ¿A dónde acá? A Almagro. A chupar Almagro. Y se te escucha la voz pastosa en la entrevista. Más o menos. Sí, vamos a decir que sí. Ahí estamos empezando a pasar el audio a nuestro controlador, Mati. Fui al segundo ciclo Soleada, que tiempo atrás les contamos que estaba empezando a desarrollarse esto. Y que, bueno, asistí al primero y conocí a las chicas que organizaban. En nuestro programa anterior tuvimos de invitada a la Nico, una de las organizadoras. Y bueno, hicieron ahora el segundo, que lo hicieron en Villa Crespo. Tipo Gorriti y Araos, por ahí cerca. Bien. No me acuerdo cómo se llama, vamos a tirar el dato después. Pero el ciclo Soledad, lo que está. En la Gran Jaime, ¿no? En la Gran Jaime, claro. Sí, tú lo has dicho, en la Gran Jaime. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, es un ciclo que va moviéndose. De lugar, y se ha transformado un poco como en una plataforma para bandas, para artistas de distinta índole. Claro, sí, sí, son estos lugarcitos que tienen como esta fórmula que te dejan tocar ahí, que tienen una amplificación más o menos, es un bar más o menos conocido, y bueno, y ahí tenés que vender entradas y todas esas cosas que de repente, bueno, pero eso es harina de otro costal. Sí, armaron diferentes expos, había fotos, habían dibujos, diferentes ilustradores e ilustradoras, había una instalación también, y la Gran Jaime está buena también, no la conocía, yo estuve allí para allá. ¿Qué cosa? La Gran Jaime, el local. Sí, la Gran Jaime, sí. Sí, yo no lo conocí, está bien bueno. Sí, está piola, bueno, ahí el circuito, ese circuito está lindo, bueno. Ahí, por ahí hay una... Bueno, a mí me gusta mucho moverme por Almagro, boludo. Me gusta mucho. Los bares de ahí, ir a tomarme una cervecita, Le Troquet. Sí, está y después bueno. Me voy a meter ahí a todo esto. Ladran Sancho. Y está bueno, me gusta ir de barcitos por ahí, me gusta ir a disfrutar y escuchar música. De verdad, te voy a ser sincero, como que me pasa que es un poco, me parecen un poco negocio, ¿me entendí? O sea, como que un poco se hacen su movida y a las bandas no sé si las tratan tan bien. Sí, ¿viste? De todas como formas, que... eso suele suceder con bandas y artistas under, como no son muy conocidos, no están cobrando o cobran muy poco, entonces es un momento igual en que algunos locales como que igual se aprovechan un poquito. Claro, o sea, es que el circuito tendría que ser de otra manera, donde ahí tiene que haber un financiamiento, y ese financiamiento, digamos, que tiene que... Porque el chabón gana, digamos, gana con eso, y bueno, y eso pasa, y ahí empieza a llevar bandas que lo hagan ganar, digamos. Claro, ¿no? Claro, porque además, esta ocasión fueron como 4 o 5 bandas, y cada banda lleva a su gente, y llenaron el local. Claro. Y las chicas, lo único que, bueno, lo que a ellas les entraba era una entrada, había un lugar donde que era cerrado donde estaban tocando las bandas. Ajá. Para entrar a ese lugar tenías que pagar 50 pesos. Sí. Y eso era lo que les entraba a ellas. Y el local vendía y vendía escabio. ¿Y afuera qué había? Afuera de ese espacio había una instalación, pero que coincidió con la fecha, que no tenía que ver con la organización de las chicas. Sí. Pero dentro del espacio estaban las bandas y además habían exposición de otros artistas pequeños. Y nada, estaba muy interesante porque esa misma mezcla, ¿cachai? Como de propuestas, da como para quedarse un buen rato ahí. Claro, lo vuelve muy llamativo, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, y bueno, la cosa es que estuve escuchando, bueno, escuché varias bandas, pero una de las que más me llamó la atención y que escuchamos la otra vez fue Aventura en el Árbol, que es una banda que es de zona norte, no, zona sur, perdón. Y los chicos llevan un año recién tocando juntos y ya tienen unas propuestas muy interesantes. Y vamos a estar escuchándolos, tuve la oportunidad de hablar con ellos. Y bueno, ahora vamos a escuchar una entrevista que les hice, al toque les digo que está sin editar, pero vamos a escuchar porque hubo muchas cosas interesantes de las que estuvimos conversando. Bueno, cabros, estoy aquí por la vecindarradio.com. Estamos acá en Palermo, ¿no? Villa Crespo. Acabo de escuchar a Aventura en el Árbol, en el ciclo Soleada. Este ciclo del que les estuve contando ayer, que está organizando la Nico, que está muy bueno, que se ha transformado en una plataforma para bandas de Lander que están muy buenas y muy interesantes. Y bueno, acá estoy con Tomás y Matías. Y Matías, de Aventura en el Árbol. Es una banda que acabo de escuchar y me gustó muchísimo. ¿Cómo están, cabros? Buenísimo. Contento. ¿Cómo? Contenti. ¿Contenti? Sí. La que recién sonó fue Contenti, sí. Gracias. Bueno, no importa, no pasa nada. Eso después se edita. Bueno, estoy acá con Aventura en el Árbol. Muy buena banda, me gustó mucho. ¿Cómo lo pasaron, cabros? No, la verdad, buenísimo. Buenísimo el lugar, buena onda la gente. Sí. Linda gente. Está buena la movida que se armó acá y... No, yo lo disfruté bastante. Genial, yo también lo disfruté mucho, Aventura en el Árbol me gustó mucho. ¿Hace cuánto que existe Aventura en el Árbol? Hace más o menos un año, ahora más o menos estamos cumpliendo en octubre. Más o menos. Ah, reciente. Sí, sí, sí, sí. Es una Sí, es nuestro proyecto más reciente. El único en realidad, pero sí, lo que estuvimos haciendo todo el año que pasó, digamos. Buenísimo. Sí. ¿Tienen ya grabado cosas? ¿Tienen algún disco? Hay pequeñas cositas así, boludeces acústicas y cosas muy lo-fi subidas al bandcamp de la banda. Pero no, estamos en proceso de eso, de grabar un disco y algunos EPs también. Nada real ahí todavía. Genial, eso es lo que buscamos nosotros en La Noche Igualadora. Fresco. Sí. No, nosotros mismos nos declaramos como un programa de pocos likes. Una banda de pocos likes. Y nos gusta porque es donde está floreciendo todo, ¿no? Sí. Es el primer paso para que empiecen a suceder creo cosas que buenas. Bueno, por lo menos a mí me pasó siempre eso de como la curiosidad que te causa eso que no es tan conocido, ¿viste? Eso es, creo. Entonces, por eso creo que está bueno que haya un programa así o estas movidas mismas son así. Está buenísimo. Exacto. Darle cabida a lo que nadie le pasa cabida. Justamente, de hecho, nosotros ayer, el miércoles, estuvimos hablando con Nico, que es una de las organizadoras del Ciclo Soledad, y es algo que a nosotros nos interesa mucho, porque es una cosa under, algo que no se da a conocer mucho, pero da para hablar, da para que... Y yo creo que estos espacios así, y las movidas que se están armando ahora, ayudan un montón, porque, no sé, son muchos de los proyectos son a pulmón y ayuda una banda, que te inviten a tocar, crear un espacio. Exactamente. Que la banda pueda venir y mostrar lo que hace. O sea, hecho por las bandas, para las bandas, en general es así. Total. Es un ambiente... Ese es como un leitmotiv, creo, de bandas para las bandas, porque es así, porque... Nada. Es un apoyo mutuo. Claro, vos. Y como que estábamos tocando ahí nosotros, abajo estaban los pibes de las otras bandas, ¿no? Entonces se genera esa comunicación, ese clima entre los que venimos a tocar y eso, que está bueno, digamos, aparte, que haya esa comunicación. Y también de a poco creo que se muestra también la gente que apunta a esos lugares, esos sitios aunque y estos ciclos. Claro, que seamos de lugares muy lejanos entre nosotros. Claro, ¿ustedes de dónde son? De Gleu, imagínate, del sur. Del sur, sí, es un toque de alejado, pasando Temperley, por aquellos lados. Sí. En ese sentido, ¿cómo es la escena en su... ¿Comparación? Claro, para simplificarlo por ahí, acá es cuatro veces más lo que hay allá. No por calidad, sino por posibilidades, más que nada. Porque vos allá, en lo que acá podemos tener cuatro o cinco lugares para tocar, o seis lugares, o siete lugares, un ejemplo, un suponer, allá hay dos o tres. Capaz que sea por cantidad de gente, más que nada, ¿no? Sí, básicamente creo que es por eso. Es menos amplio, digamos, hay menos propuestas, digamos. Sí, pero igualmente ahora, escueto, sí, lo que pasó fue que no tiene nada que envidiarle a la movida que hay en Capital, digamos, porque igual se abrieron espacios y siempre hay cosas para hacer. Claro, lo que pasa es que moverse es distinto también. Sí, lo he visto. En calidad no hay nada que enviar nunca, porque, o sea, cualquier expresión es valedera. No, pero mucha movida de pibes. Pero acá en Capital lo que vemos es por ahí más posibilidad. Sí, en comparación. Y muchas posibilidades. Claro, en nuestro programa hemos observado mucho una escena en provincia muy potente. Y sí, eso a mí me llamaba la atención. Pero es así, nosotros estamos tocando hoy acá y qué sé yo, en Guernica, que es más lejos que Leu, los pibes están seguros, están tocando una fecha. Sí. ¿No? Siempre hay la movida. La gente está produciendo todo constantemente. Lo que tiene que haber, a mi parecer, por ahí, que me gustaría como que también que quede, de que tiene que haber más posibilidades. Y más posibilidades. Más también, más organización en algunas cosas. Siempre hay o sea, gente que se preste más para poder organizar espacios y promover lugares así. Porque por suerte nosotros podemos acceder a estos espacios porque por la buena onda de la gente y por lo que hacemos. Pasa que hay chicos como, por ejemplo, el Ciclo Soledad, que es como se transformó ahora en una especie de plataforma, como dijimos. Sí. Para bandas, sí, por favor, adelante. para bandas de Lander, bandas emergentes, ¿no? Y que el objetivo no es hacer guita, el objetivo no es la popularidad, el objetivo nunca es... Nunca es eso. No, ¿cierto? La onda es, y como lo dijo él, de bandas para las bandas, porque, o sea, así como nosotros, cualquiera puede tener su banda y venir y mostrar lo que hace, porque es una expresión y es valedera, como todas. Oye, yo creo que a eso es lo que va, a eso es lo que apuntan los espacios así, sin quererlo, o sea, es una expresión, un espacio para expresar. Exacto, hoy en día es como una contracorriente, ¿no? Exacto, es un espacio, digamos. Cada uno hace lo que puede, de su espacio, de su lugar, alza la voz, por así decirlo, y como que, por suerte está esa posibilidad para las bandas nuevas, de armar movidas, y encima la chance de hacerlo vos mismo. Pero claro. Tenés un lugar... Es un mix bastante interesante, y hay lugares como este que se prestan a que ponemos un espacio, la gente puede organizar, es bastante libre y es bastante flexible. Eso está buenísimo, como que es algo como para tener en cuenta, creo yo, para demás espacios, como este tipo de movidas se pueden armar y se puedan gestionar en diferentes lugares. Sí. Buenísima, cabrón. Bueno, ha sido un placer, de verdad. La banda me gustó mucho, nosotros la vamos a estar pasando. De seguro, por la radio. Vamos a ver si mandamos sí. algo. Sí, material. Y los vamos a estar esperando. Ojalá algún día nos sí. puedan acompañar. No, está pronto, sí. Genial. En las próximas fechas puede haber algo, material muy interesante para escuchar de nosotros. Sí, genial. ¿Están ahora produciendo algo? Sí, en proceso de producción, grabación. ¿Se les viene, algo más? Claro, será eso, un disco, que es lo que no hay, digamos. Y ahí está como el sonido metido en tracks. ¿Algunas fechas próximas? Fechas próximas. Y lo más próximo. 15, claro, 15 festejamos nuestro cumpleaños. En Club Urbano es un espacio más reducido y es algo más invitacional. Lo que vos podés conseguir entradas anticipadas. Comunicándote con el Facebook de Aventura en el Árbol, que sería nuestro cierre de año. Para después dar unas mini vacaciones. Eso es importante. Exactamente de lo que hablábamos. ¿Dónde lo podemos escuchar y dónde nos pueden escuchar por la plataforma de Bandcamp, Aventura en el Árbol Bandcamp, ahí nos pueden escuchar. También en Facebook, Aventura en el Árbol, nos buscan y aparece también el fanpage. Y nada, por ahí nos pueden agregar y escuchar y seguir. Más o menos cómo es la movida. Sí, estamos bastante al corriente ahí, tratando de actualizar todo lo que pasa y todo lo que hay con la banda. Muy bien, cabros, les agradezco mucho este momento. No hay problema. Y los esperamos cuando ustedes quieran. Ah, como una perrita por ahí quizás. Sí, dale. Antes de fin de año haya un split en el que vamos a estar participando con un par de bandas, pero es medio sorpresa, así que después de última por la radio lo pueden escuchar quizás. Estén atentos. Buenísimo, ahí nos tiran la data. Bueno, cabros. Muchas gracias, bueno, los vamos a estar escuchando. Sí, de bueno. Y cuando quieran, ustedes son bienvenidos en nuestro programa. Eso también se puede ganar, sí. Genial. Bueno, aquí estoy con Aventura en el Árbol, en el Ciclo Soleada, para la vecindadradio.com. Muchas gracias, chicos. Gracias.

con una contracorriente, ¿no? Hablando en relación a las cosas como, no como las muestran, sino como, claro, no solo desde la apariencia. Dándole un poco de empuje a ese remo que va para el otro lado. Eso, ¿no? Eso. Bueno, que te vaya bien en Chile, Luca, que la pases bien. Muchas gracias a ti, que te vaya bien. También, pues, cuando vayas para Chile, igual nos vamos a seguir viendo. Y vamos a llegar con más energía para meterle a la radio. Muchas gracias a la vecindad radio, que se ha portado muy bien. Ha sido un segundo hogar. Claro, el empuje que necesitábamos con Mati para iniciar todas estas locuras y no quedarnos solamente ahí conversando con vino, sino que estábamos acá conversando con vino. Exactamente. Bueno, un abrazo, Joaquín. Nos estamos despidiendo. Gracias, gracias, cabros, los cabros que vinieron. Son gracias bacanes. Gracias a nuestros radioescuchas. Y somos ¿cómo se llama? El programa de los tres likes. La noche igual. La noche voladora, atentos a nuestra segunda temporada. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.